A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos conociendo grabaciones del Quinteto Salonisky, nacido en Suiza en 1984. El propósito de este quinteto de cámara fue hacer música sinfónica, música ligera y además música latinoamericana. Dentro de la música latina no podía faltar el tango. Ellos para este CD de tango buscaron los mejores compositores de tango de los últimos años. Primeramente un tango de Francisco de Caro, Flores Negras. Desde su formación, I. Salonisky se ha hecho famoso en Europa, participando en los más afamados centros culturales y las principales salas de conciertos, en música sinfónica, ópera, opereta, música popular y música también latina. Pero su sentido central dentro de su vasto repertorio es hacer música incidental para el cine. Ahora escucharemos a esta orquesta en este tango de Piazzolla de su primera época en Francia, el año 1955, escribió Río Sena. Pero el gran éxito de Is Saloniti llega cuando la Century Fox le encarga en 1998 poner el fondo musical de la película Titanic. Sus músicos aparecen con la orquesta en los bailes de los salones en el trágico barco. Y es más, los músicos que aparecen hacia el final de la película cuando ellos siguen tocando para dar ánimo a los pasajeros que buscan ansioso el subir a algún bote salvavidas, mientras el Titanic se hunde lentamente. Hecho verídico en la vida real. El nombre del quinteto Is Saloniti dio vuelta al mundo con esta película y la participación de estos músicos, y el CD de la música incidental se agotó en pocos minutos. Ahora, a estos músicos ofrezcámosles este tango de Horacio Salgán, a don Agustín Bardi. Thank you.

ver caer las rosas muertas de mi juventud. Volvemos al disco de tangos de I. Salonisti, nombrando los integrantes de este conjunto: Björn Plaumer, violín; Loren Halsler, violín; Orlando Treller, cello; Bela Sediak, contrabajo; Gerardo Vila, en piano. La siguiente pista trae a este quinteto con esta milonga de Julián Plaza, Payadora. Como un quinteto suizo pudo lograr tanto bien el ritmo del tango de La Plata, hay una lógica. Para el piano, el conjunto buscó al pianista argentino Gerardo Vila, que es un laureado pianista en Europa de música clásica, radicado en Francia ya hace algunos años. Además, conoce a fondo todas las acentuaciones, variaciones y efectos que tiene el tango de su patria. Y para el bandoneón, recurrió al bandoneonista Oscar Gili, nacido en San Juan, Argentina, con sólidos conocimientos de tango y años trabajando con la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca sobre la música de Astor Piazzolla. También radicado en Francia este bandoneonista. Ahora, y Salonisti en este ritmo de vals, de Héctor Stamponi y letra de Homero Manzi, Flor de Lino. Escuchábamos Flor de Lino, de Héctor Stamponi y letra de Homero Expósito. Él es el autor de la letra, Homero Expósito. Despedimos a I Salonisti desde Europa con este tradicional tango, el tango de los tangos, de Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. Thank you.